Compañeros y compañeras de la Mestiza de Junín, abrazo grande y saludo en nombre de toda la red nacional y federal de los medios populares y comunitarios que estamos expresados en Farco. Es un orgullo y una alegría. Siempre el comienzo de una nueva etapa, una refundación, un renacimiento, es un motivo de alegría, es un momento de plantearse otra vez los objetivos, es un momento de tomar energía, impulso, fuerza renovada y además que se haga nada más y nada menos que un 24 de marzo, que es una fecha de un significado tan profundo para el conjunto del pueblo argentino y también para los medios populares, porque no hubiera habido 24 de marzo posible con medios populares en condiciones de funcionar, porque no hubiera habido persecución ni terrorismo de Estado si no fuera por compañeros y compañeras que, entre otras cosas, desaparecieron también por tratar de mostrar otra realidad, por tratar de cambiar la realidad de un país y hacerse escuchar por las vías que fueran, porque también es un medio popular, un medio que surge en condiciones de clandestinidad, un mimeógrafo, en relación a cada época y a cada posibilidad tecnológica, pero estos esfuerzos que hacen a la historia y a la tradición de nuestro pueblo de comunicar como sea, de comunicar como se pueda, de dar testimonio, como dijo Rodolfo Walsh, en los tiempos difíciles, son un poco la herencia que recogemos los medios populares y comunitarios en este momento también, y están en las plazas y son parte de las reivindicaciones y las consignas y las realidades de este nuevo aniversario de la dictadura cívico-militar, además en un momento tan complicado para el país y en un momento donde nuevamente se quiere homogeneizar la agenda pública, alimentar megacorporaciones que sean dueños de nuestros temas de debate, de lo que se visibiliza y lo que se invisibiliza, lo que se discute en las casas, en los laburos, en nuestros espacios de poder, que es lo que necesitan para implementar un plan económico como este, que es herencia del plan económico que instaló la dictadura contra la que hoy estamos marchando y que hoy estamos nuevamente repudiando. No es posible un plan económico como este y como aquel si no es con una agenda pública en manos de medios funcionales a ese poder y a ese sistema. Y mientras haya eso, también va a haber esto, va a haber medios de comunicación en manos del pueblo tratando de pelear por otra agenda para de esa manera contribuir a la transformación de esta realidad. Así que el abrazo grande, el orgullo de seguir en el mismo camino, mucha suerte en esta nueva etapa de parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias.